Capítulo 15 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 15. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, ¿qué es el palo de la vid más que todo palo? ¿Qué es el sarmiento entre los maderos del bosque? ¿Tomarán de él madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de ella algún vaso? He aquí, que es puesto en el fuego para ser consumido. Sus dos cabos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Aprovechará para obra alguna? He aquí, que cuando estaba entero no era para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego lo hubiere consumido y fuere quemado? ¿Será más para alguna obra? Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, como el palo de la vid entre los maderos del bosque, el cual di al fuego para que lo consuma, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. De fuego salieron, y fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y tornaré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice el Señor Jehová. Fin del capítulo 15. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.